Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, como hemos estado tratando en distintos programas, hemos tocado la temática sobre agrupaciones y sectas destructivas. Y el día de hoy este es el caso. Voy a tener a un exmiembro de la agrupación Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis es una agrupación que, bueno, tiene una fachada, al menos es así como me lo están explicando, una fachada que pareciera una agrupación cultural y filosófica. Sin embargo, y como se ha documentado en muchos libros e investigaciones, existe un grupo que tiene otras tendencias políticas y paramilitares que van más allá a lo mero filosófico y lo cultural. El día de hoy voy a tener a un exmiembro que estuvo y militó en esta agrupación durante muchos años. No lo voy a llamar por su nombre por varias razones. Una de ellas es porque él teme de que esta agrupación atente contra su persona, así que lo voy a llamar Ex Fuerza Viva. Además de, por supuesto, y por primera vez lo voy a hacer, dada la situación, voy a distorsionar la voz de él para que, pues, no lo identifiquen. Sin embargo, bueno, él militó ahí. Y bueno, antes que nada, hola, muy buenas tardes, noches, Ex Fuerza Viva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ulises, a ti y a tu auditorio. Antes de empezar a hablar sobre Nueva Acrópolis, sí sería importante hacerle saber a la gente qué es Nueva Acrópolis y cómo se forma. Bien, de acuerdo. Nueva Acrópolis es un grupo que se presenta como una asociación cultural. Recientemente se presenta como una organización filosófica que tiene sedes, trabaja en diversos países del mundo. Y se presenta como un grupo cultural, como un grupo que propone una mejor vida a través de la filosofía, a través del estudio de diversos autores, estudiosos, tanto de la filosofía como de todo aspecto humanístico. Esto es una imagen que se presenta ante el público, así también como una asociación que impulsa el arte, la cultura, la salud a través de las artes marciales y a fechas recientes a través de la creación de un grupo llamado Grupo Ecología Activa, el cual hace labores de voluntariado ecológico, que es como se presenta. Esta es, digamos, la fachada de esta organización. Surge hace ya más de 40 años, en 1957, y fue fundada por Jorge Ángel Libraga Risi. Él se presenta hacia el interior del grupo, se presentaba, él ya falleció en el año 91, como un enviado espiritual, como una persona que recibió un entrenamiento espiritual en otro grupo llamado Sociedad Teosófica, en la cual él recibió la misión de fundar un grupo fuera de la Teosófica que de algún modo reviviera los ideales de esta sociedad, ¿no? Sí. Y que se dirigiera a los jóvenes y que permitiera la formación, como ellos llaman, de un mundo nuevo y mejor. Ellos se proponen también que el mundo se encuentra en decadencia y que entonces hay que formar un nuevo germen de un mundo nuevo. Para lo cual se requieren, pues, personas con intereses altruistas, interés en la cultura, intereses humanísticos y también con una tendencia hacia el heroísmo, ¿no? La entrega a las grandes causas. Okay. Esta agrupación, bueno, pues como bien tú lo dices, nace en Buenos Aires, Argentina, por los datos que tenemos, en 1957, bien lo comentas tú, Jorge Ángel Libraga, Risi. Entiendo que nace en 1930, fallece en el 91. Además de pues ser un admirador de ciertos personajes pues militares. Creo que incluso su familia, sus padres, o si no sus abuelos, habían sido militares. ¿Es cierto esto? Bueno, lo que te acabo yo de plantear, Ulises, a ti y a tu auditorio, es que esta historia que les acabo yo de contar, que es la que se maneja hacia el interior de Acrópolis, hasta cierto nivel, y también al exterior, es una simple fachada. Nueva Acrópolis no tiene en el fondo ningún interés humanístico ni cultural, y mucho menos por la ecología. Todo esto que se presenta ante el público es sencillamente una máscara creada a través de la mercadotecnia y a través, claro, de sus integrantes, pero en el fondo de esta asociación existe algo muy diferente, una verdad muy diferente de la que el público puede ver. En efecto, cuando uno entra a Nueva Acrópolis, es a través de una invitación a una conferencia, a un curso, a un campamento, a un certamen literario, musical, a un torneo, a un curso de artes marciales. Pero cuando uno traspasa esta fachada y se hace miembro, comienza a aparecer al cabo de un tiempo una estructura interna que fue creada con base en la ideología verdadera de este Libraga Risi, que aunque él murió, como tú comentas, ciertamente en el 91, la han continuado todos sus seguidores, y es que hay una tendencia de tipo paramilitar, de tipo intolerante. Uh-huh. Libraga se presentaba ante los miembros de Acrópolis con un gran orgullo, por haber sido el asesor de Augusto Pinochet, por haberle dado asesoría a Pinochet en las maniobras de ataque a los contrarios al régimen, a la dictadura argentina, y de haber sido asesor de muchos aspectos de la represión en Argentina. Lo que se sabe, lo que realmente sucedió, es que Libraga no fue ningún enviado de ninguna persona espiritual, sino que Libraga tuvo problemas con la sociedad teosófica, él fue descubierto, él intentó apoderarse de la estructura que había en la ciudad de Buenos Aires para formar él un grupo donde ya se presentaba como un guía, como un maestro, como una persona iluminada a la cual había que obedecer. Entonces él estaba tergiversando el sentido de la sociedad teosófica para llevar su propio grupo. Él fue descubierto, se le ordena que no continúe, él se niega, incluso demanda a la sociedad teosófica. Hay un juicio, un pleito legal, él lo pierde, se le obliga a pagar los costos del juicio y se le expulsa. A partir de ese momento, Libraga entra más en sus actividades políticas derechistas, al grado de que deja Argentina y se va a España. Uh-huh. Acrópolis ha sido investigada por el Parlamento Europeo y se le pidió información a la sociedad teosófica, donde se aclara, ellos le contestaron, los documentos están al alcance del público. Se le comenta que Libraga tenía fines personales, que él no él estaba utilizando, pretendía robarse una estructura, y que efectivamente tenía un interés político derechista, y él dejó Argentina rápido y deprisa, dice el memorándum, por motivos políticos. Entiendo, sí. Que en países como en Francia, Nueva Acrópolis no solamente es investigada, sino además está prohibida. Entiendo que aquí en Estados Unidos también se les ha investigado, y entiendo que en otros países es la misma tendencia, ¿no? De que los investigan porque los consideran incluso, creo que en el caso francés, una secta destructiva. ¿Qué sabes de eso? Sí, porque el caso es que este Libraga funda Acrópolis realmente en España. La casa de él en Argentina hoy es un museo de Nueva Acrópolis. Y él ya había manifestado y creó estructuras internas en Nueva Acrópolis que tienen una inspiración nazi, una inspiración fascista en uso de símbolos, que esto a la gente que no conoce Nueva Acrópolis le puede parecer sorprendente, pero esta es la realidad. Lo que se ve de este grupo es una fachada. Dentro hay un grupo fanático que ha sido adoctrinado, que recibe entrenamiento paramilitar, utiliza uniformes, símbolos de inspiración nazi, de inspiración fascista. Y esto ha llevado a través de los años, hay personas muchas personas han dejado este grupo y se le ha investigado porque han habido denuncias a través de los años, que ha llevado a hacer investigaciones por parte de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y otro tipo de estudios que han llevado a que en Francia, en la Asamblea Nacional Francesa, haya calificado, clasificado oficialmente a Nueva Acrópolis como una secta destructiva. El documento se llama Acta 2468. Está calificada entonces en Francia como secta destructiva. Está prohibida en algunos países del Oriente. Ha sido investigada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ha sido también investigada por el Pleno del Parlamento Europeo. Se la ha calificado como un grupo neonazi paramilitarizado y específicamente como una secta destructiva. Incluso, bueno, pues existen investigadores como Pepe Rodríguez de España que ha documentado estas cosas que tú estás comentando, que ha documentado esa afinidad hacia los movimientos, hacia el movimiento neonazi, por supuesto. Sin embargo, hablando un poco de Jorge Ángel Libraga Risi, fundador de Nueva Acrópolis, hay quienes... Bueno, y él mismo decía que era médico, arqueólogo, doctor en filosofía. Sin embargo, me comentabas que esto es mentira. ¿Qué sabes al respecto? Sí, Jorge Ángel Libraga Risi, él ya desde su intento de robarse la Sociedad Teosófica de Buenos Aires, ya él demostraba una tendencia hacia la mentira y hacia hacer caer a la gente en sus mentiras. A través de métodos muy, muy sencillos, por ejemplo, había el grupo de jóvenes que había en la Teosófica de Buenos Aires. Su nombre era más o menos Grupo Juvenil Teosófico. Libraga creó algo que sonaba igual, algo así como Grupo Teosófico Juvenil, ¿me entiendes? Nada más cambió un poco el nombre para que la gente pensara que era parte de la Teosófica. Entonces él después siguió reproduciendo este mismo patrón y él se sabe que tuvo estudios inconclusos en medicina. Él se decía ganador de un premio de literatura argentina, que no existe registro de ningún premio de él, aunque el libro ahí lo están publicando. Y además él presentaba algunos títulos, por ejemplo, él era miembro de la Universidad Filobizantina. Entonces, en esta supuesta universidad que no existe, que tiene un sitio en internet, pero que es un grupo que crea sus grados y los regala, él se presentaba como miembro de esta Universidad Filobizantina. También Gran Cruz de París en Ciencias, Artes, Letras, que es un nombre parecido a la presea real, que es Gran Cruz de París en Ciencias, Artes y Letras. pero él habla ciencias, artes, letras. Entonces, y ya lo se ha investigado y nada más es un nombre parecido para llevar a confusión a la gente y que crea que es parte de esta, de este grupo, ¿no? De gente premiada. Okay. Uno de sus títulos, que para un mexicano es ridículo, pero que quizá para un europeo pues era bastante creíble, es que él era también miembro de la Academia Azteca de Arte. Tú hazme el favor, o sea, estamos hablando de que pues es como si dijéramos que es miembro de la, no sé, de la Academia Inca de arte, ¿no? O que fuera miembro, no sé, de la Academia Lusitana de Arte, que es más posible que exista algo así, pero te aseguro que una Academia Azteca de Arte, nadie en México lo conoce, y él se preciaba, ¿no? De que tenía estos reconocimientos, también catedrático de un instituto Burkhardt, el cual no tiene ninguna trayectoria, no ha hecho nada, hay sitios de internet, pero son grupos que no tienen ninguna base académica real. Es como si yo ahorita me inventara, ¿no? Una academia Apache, ¿no? De artes aplicadas. O que yo dijera que soy doctor en ciencias gastronómicas y astronáutica. O sea, que suena, ¿no? Tiene como un eco que la gente dice, bueno, pues suena algo importante. Entonces, Libra Garrisi hacía esto, él se inventó una serie de títulos que todos son falsos, también un doctorado honoris causa por el Museo Rodrigo Caro, donde le falta decir que ese museo es propiedad de Nueva Acrópolis, okay. y que no tiene ninguna base, ningún reconocimiento para que confiera doctoris causa de nada. Entonces, él se presentaba como una persona con grandes estudios y no los tenía, no era una persona preparada en el sentido académico. Entonces, para llenar ese vacío y para hacerse respetable, pues se inventó toda una serie de títulos. Jorge Ángel Libra Garrisi, bueno, pues su vida termina en el 91. Estoy hablando ahorita un poco de los de las estructuras. Ya iremos pasando del cómo es que ya comentaste algo de cómo es que toman o convocan a los que podrían ser candidatos a prosélitos. Sin embargo, ¿qué pasa después del 91 a la muerte de Jorge Ángel Libra Garrisi? ¿Quién toma el mando y cómo se empieza? Bueno, pues cómo se van dando las estructuras. Sí, Libra Garrisi fallece en el año 91. Se maneja la fecha interna un día 7 a las 7 de la noche, lo cual es falso. Esto lo hacen solo para que parezca que es un número cabalístico, ¿me entiendes? Un número mágico, que su muerte, la hora y fecha de su muerte que es creada, pues representa que él era un ser especial. Él fallece por problemas de salud, al parecer él era hipertenso, y a su muerte quien queda como, se llama presidente internacional al exterior, por dentro el título es mando máximo o mando mundial, queda Delia Steinberg Guzmán, que siempre fue su segunda, mientras él vivía fue su segunda, ¿no?, en el mando. Él fallece y se queda ella. Entonces, cuando fallece Libraga y queda Delia Steinberg Guzmán, es cuando, una vez fallecido el fundador, que era una persona de abiertas tendencias paramilitares, que fue lo que motivó todas las investigaciones, Acrópolis decide esconderse, decide disfrazar ante el público estas tendencias nazis y, por ejemplo, Delia Steinberg Guzmán instituye una forma de dirigir Acrópolis que es más amable ante el público. Entonces desaparece el símbolo de Nueva Acrópolis que se usó hasta el 91, que es un águila de un diseño nazi, con el mismo significado que el águila nazi, desaparece. Meten un logotipo que son como unas columnas griegas, ¿no? Con una NA que es Nueva Acrópolis, y recientemente abajo dice Organización Filosófica Internacional. Entonces, no solamente con ese logotipo intentan suavizar la imagen de Acrópolis, sino que también llevan a cabo toda una campaña de mercadotecnia en cuanto a imagen para que se vea como un grupo amable. Aparece el grupo Ecología Activa, que nunca se había hecho antes porque se consideraba que las personas que tenían problemas así de, pues, de pobreza o gente que sufría desastres, pues se pensaba que eran personas que por destino no merecían sobrevivir, ¿no? Okay. Pero entonces, para dar una imagen más amable, surgen todos estos grupos, sobre todo el que es el estandarte principal, es el grupo Ecología Activa, que hacen, ayudan a personas en desastres, que hacen voluntariado ecológico y cultural. Entonces, Delia Steinberg intenta dar una imagen de Acrópolis mucho más amable, para que la gente no se espante, se quieren desligar de una imagen esotérica, una porque siempre se decía que ellos estaban inspirados en la sociedad en sociedad teosófica, sí. Incluso los tres principios que muestra Acrópolis como sus principios fundamentales es una copia de los tres principios de la sociedad teosófica. La teosófica protestó. ¿Cuáles son? Son tres principios. Uno, por ejemplo, se dice que ellos quieren crear una fraternidad universal sin distinción de raza, sexo, color, ¿no? También fomentar el estudio comparativo de las ciencias, artes y religiones, y uno más que va en esta misma tónica. Pero son los tres principios de la sociedad teosófica que ellos solamente los reescribieron un poco. En su momento la teosófica protestó y le dijo que no utilizara los tres principios a Libraga, por supuesto, con su desconocimiento y rechazo y desprecio de cualquier ley que no fuera la suya, no les hizo caso. Y hoy presentan estos tres principios, pero es una copia de la sociedad teosófica, es una copia de ellos. Entonces, ahora ya los muestran un poco reescritos y evitan cualquier mención con el esoterismo. Ellos quieren pasar como filósofos. Entonces, intentan participar en el Día Mundial de la Filosofía, participar con planes de la UNESCO para aligerar esta imagen, pero esto solamente es externo. Por dentro todo continúa exactamente igual. ¿Tienen relación, digamos, con, ahorita mencionaste de la UNESCO, por ejemplo, sí tienen cabida dentro de esta organización que es filial a la ONU? Mira, ellos participan en algunos programas de la ONU, por ejemplo, el programa Adopta una Muñeca, que ellos hacen fabricación de muñecas que llevan ante la UNESCO para que ella los reparta a los niños en situación de una pobreza extrema. También, claro, participan en algunos proyectos medioambientales. Se ha mencionado mucho que Acrópolis se ha convertido en asesora de la OEA, y ellos también intentaron, claro, participar con la UNESCO. Sin embargo, UNESCO en el año 2005 ordenó a Nueva Acrópolis que quitara de los sitios de Acrópolis cualquier logotipo de la UNESCO. O sea, la UNESCO se deslindó completamente de las intenciones, ¿no?, de propagandísticas. Incluso ellos presentaron por internet una nota en un lenguaje así muy obsequioso, digamos, como excesivamente amable, ¿no? Donde se daban como de plácemes, diciendo era inevitable que la similitud de objetivos de la UNESCO y de Nueva Acrópolis terminara en una feliz coincidencia, ¿no? pero no, esto es mentira. La UNESCO le ordenó esto y la UNESCO no aprueba los métodos de Acrópolis. Acrópolis siempre intenta emparejarse, emparentarse con cualquier institución o cualquier persona reconocida para a través de la legitimidad de esta persona o de las instituciones, ellos mismos también sean beneficiados, ¿no? Entonces, no, estos grupos de la UNESCO, no. Y sin embargo, Acrópolis sí colabora con programas medioambientales. Pues bueno, ahorita me voy a ir a un corte, vamos a regresar, vamos a estar platicando ahora, ya hemos platicado un tanto del perfil del fundador, Jorge Ángel Libraga Risi, un poco de cómo se ha manejado Nueva Acrópolis desde su inicio, los problemas que tuviese con la sociedad teosófica que fuera la que fundara Elena Blavatsky, y bueno, de todo eso estuvimos platicando, vamos a, ahora que regresemos ya estaremos ahondando y estaremos hablando también ya de cómo es que captan, ¿verdad?, a la gente que lo sigue, pero bueno, de eso estaremos platicando ahora que regresemos. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Sosaeta, en controles R22 Janet Melgarejo. Mike Kobe como ingeniero de audio, muchas gracias a la voladora radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Este programa se está transmitiendo desde Los Ángeles, California, Segunda y Broadway. Yo soy Ulises Sosaeta, como les había dicho. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, bueno, estoy platicando con un ex adepto de la agrupación o movimiento religioso o secta destructiva para muchos, llamada Nueva Acrópolis, con el personaje con el que estoy platicando, llamado, que es el seudónimo, Ex Fuerza Viva, quien militara durante muchos años en esta agrupación, que como él nos lo está diciendo, es una agrupación para de tipo paramilitar. Eso, aunque no pareciera que tiene una fachada cultural y filosófica para el grueso de las personas que no están inmersas en esta agrupación, pero para las que están dentro, pues bueno, tienen una formación ultraderechista y paramilitar. Incluso tal como se ha documentado con investigadores como Pepe Rodríguez o en el caso francés, pues bueno, Francia al parecer los ha prohibido. Y bueno, Ex Fuerza Viva, ¿por qué Ex Fuerza Viva? Platiquemos un poco de cómo se llega a ello y bueno, ¿por qué hemos tomado este seudónimo para ti? Sí, gracias. Bueno, para poderlo hacer más claro, todo lo que ya hemos platicado acerca de este aspecto humanista, las personas que escuchen y que hayan estado en Acrópolis pueden atestiguar que esto es así. Todo esto, los campamentos, los concursos, cualquier cosa que haga Acrópolis, incluso el voluntariado, que es una forma de publicidad, está dirigido a un solo fin, que es captar miembros. Se les invita a que entren a un curso que es el curso principal, que puede tomar varios nombres, puede llamarse Introducción al Conocimiento de Oriente y Occidente o de cualquier otro nombre, pero es el curso principal. Por dentro se le llama curso de probacionismo, porque se está probando a la gente, a la persona, si es apto para entrar a Acrópolis. Entonces se toma este curso que dura varios meses, se paga por este curso, es una clase a la semana. Los horarios pueden variar, pero esto es por lo general. Y entonces, al cabo de este curso que dura varios meses, se lleva todo un seguimiento de la persona, se empieza a platicar con él en forma amistosa, pero es para sacar la información, cómo se llama, dónde vive, si trabaja, estudia, mail, dirección, teléfono, cuánto gana, cuáles son sus ideas. Y se lleva todo un seguimiento de estas personas, fue lo que se hizo conmigo y con cualquiera que haya estado en Acrópolis. Y se lleva con él estas pláticas aparentemente amables. Viene algo que se llama en psicología el bombardeo de amor, donde tú llegas y todo el mundo te ama, todo el mundo está feliz de verte, ¿no? Te abrazan, te quieren, se interesan por ti, te hacen sentir que eres muy bien recibido, y entonces tú te sientes que formas, estás entrando a un grupo magnífico donde hay gente como tú, donde aprenderás cosas importantes. Sin embargo, ya dentro del curso comienza a haber un adoctrinamiento, porque ellos manejan toda la información de filosofía, ya sea de Oriente o de Occidente, pero te la dan sesgada. De modo que tú paulatinamente vas asociando cualquier enseñanza, cualquier saber, lo vas asociando como que su concreción, como que su expresión máxima es Nueva Acrópolis. Entonces te van metiendo estas ideas poco a poco y comienza una táctica que se llama persuasión coercitiva, que es una influencia psicológica en ti para que tú empieces a modificar tus conductas y pensamientos siempre en interés de la secta. Entonces, de modo que tú empiezas a recibir esto y pasado el curso tú te haces miembro. Ya cuando eres miembro, entras a formar parte de un grupo de trabajo interno y poco a poco te van cargando de más y más actividades, más y más actividades. Entonces tú comienzas a salirte de tu grupo social, familia, amigos, e incluso trabajo. Ya no convives tanto con la gente del trabajo. Estando en el trabajo, te pones a trabajar tareas de Nueva Acrópolis. Y entonces, si tú vas un día a la semana, después vas dos, tres, cuatro, después vas toda la semana, y después tus horarios se rompen absolutamente y sucede que estás trabajando para Nueva Acrópolis día y noche. Aquí hay que hacer una salvedad. Hay algunas personas que dicen que esto no es cierto, esto que estoy diciendo yo, que también se dice por otros exadeptos, no es verdad, que a ellos nunca, nunca se les ha pedido nada, que son muy felices y que ellos trabajan algunas horas y ya, y van a su clase. Esto pasa porque en la secta no los ponen a trabajar más y no los involucran más, sencillamente porque los consideran ineptos, ¿me entiendes? Sí. No, no es que haya una libertad, no hay ninguna libertad. Esta gente la toman como inepta, como incapaz, y dicen, bueno, pues pónganlo a contestar teléfonos, ¿no? Póngalo a que trapee los pisos, póngalo a hacer tareas que no tienen importancia. Otras de estas personas es porque ellos se niegan a trabajar más dentro de Acrópolis, pero hay una presión constante para que la gente se entregue más a la secta. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. En algunos países también dicen que en algunas ciudades no es así, que en Barcelona, por ejemplo, no es así, que la gente está muy feliz, que no es cierto esto de los horarios extremos. Esto llega a pasar en algunos grupos, ciudades de Acrópolis, donde hay un nivel económico importante. Entonces a la gente la utilizan en otro sentido, ¿me entiendes? O le sacan dinero o dan otra serie de esfuerzos. Pero la mayor parte de los exadeptos que tú puedas conocer son personas que te van a decir que esto es así. Tú empiezas incluso a dormir muy poco, a comer muy mal. Y todo esto no es por un capricho de los jefes de la secta. Es una técnica ya claramente establecida desde los tiempos de este Libraga Risi, que se llama persuasión coercitiva, donde a ti te empiezan a quitar horas de sueño, te ponen siempre a pensar en la secta, a estar pensando en las actividades, a sacarte de tu núcleo familiar para que tú dejes de actuar con el mundo y te encierres dentro de Nueva Acrópolis. Entonces, por supuesto que no hay ninguna amenaza, nunca te ponen una pistola en la cabeza, ¿verdad? Que te diga, no, pues si no obedeces van a haber represalias. No, pero no es necesario. Con el adoctrinamiento, con la repetición de las consignas, de las ideas, tú acabas metiéndote en una burbuja donde todo tu mundo es Nueva Acrópolis, y te lo dicen, que no hay mundo y no hay Nueva Acrópolis. El mundo es Nueva Acrópolis. Entonces, entonces a ti tú te involucras. Ahora bien, me dices que ¿por qué ex Fuerza Viva? Sí. Porque cuando ya pasa un tiempo como miembro, que estás ya muy involucrado, que te han sometido a todas estas técnicas cuyo objetivo es que tú disminuyas tu capacidad de raciocinio, de análisis, si tú no duermes bien, si tú comes mal, si tú estás siempre pensando en este grupo, entonces tus mecanismos de análisis, de defensa, de respeto a ti mismo, empiezan a desaparecer. Máxime porque ya siendo miembro te presentan una figura que no te la habían dicho antes, que es la de el maestro. El maestro es el máximo dirigente dentro de Acrópolis, en un país o en una ciudad. El maestro se considera que es el guía espiritual, una persona de muy avanzado desarrollo espiritual e intelectual, y tú eres su discípulo, quiere decir que tú eres como la persona que aprende de él. De modo que el maestro se involucra en toda tu vida. Tú ya no puedes hacer nada si no le preguntas al maestro, si no le pides permiso al maestro. Y entonces es parte de la misma técnica de sometimiento que usan en Nueva Acrópolis. Comienzan procesos como las humillaciones públicas, como la confesión de las culpas donde tú admites tus errores. Y entonces ya que pasas por este proceso, ya estás listo para, ellos dirán, para crecer más, y te muestran el núcleo central de Nueva Acrópolis, que es un grupo interno oculto al público llamado Fuerzas Vivas. Okay. Entonces Acrópolis lo que hace es una mentira, porque ellos se amparan en la libertad de cultos y de creencias, ¿no?, para invitarte a actividades culturales, pero esto no es la realidad. Ya estando dentro de este grupo te dicen, hay un grupo interno que son los discípulos más comprometidos, más evolucionados, que son las Fuerzas Vivas. Se te dice hasta después, a ver, ¿por qué no se presenta en la publicidad, no? Sí. ¿Por qué no se presenta? Porque ellos tienen clarísimo que si lo presentan, van a ser señalados y van a tener graves problemas. ¿Y por qué? Porque las fuerzas vivas ya no tienen nada que ver con lo cultural. Toda esta imagen tan bonita de la cultura y el crecimiento desaparece completamente. Las fuerzas vivas es un grupo paramilitar, adoctrinado, que se le repiten constantemente las ideas del deber para con la humanidad, del servicio para con la humanidad, que en realidad es servicio a la secta y deber con la secta, y obediencia, donde tú entras a este grupo y prestas inclusive un juramento. Tú juras por tu alma, y como se cree en la reencarnación, pues juras por tu presente, por tu presente vida, lealtad y obediencia a Nueva Acrópolis y a sus jefes de fuerzas vivas y dirigentes. Y fíjate que es nada más a ellos. No dicen vamos a respetar las leyes del país, ¿no? Las autoridades, a la comunidad. No, no, no. Es un juramento de lealtad absoluta a Nueva Acrópolis. ¿Qué tiene que ver esto con la filosofía? ¿Qué tiene que ver esto con la cultura y con la ecología? Todo eso es una fachada. Entonces tú, que fue lo que yo hice, como otros tantos, presté un juramento de obediencia máxima a Nueva Acrópolis y a los jefes, y todavía el juramento incluye el decir que si yo no cumpliere, que mis mandos, el destino, así me lo demanden. Entonces tú entras ya, si eres hombre, puedes entrar a dos ramas de fuerzas vivas: cuerpo de seguridad y brigadas masculinas. Las mujeres entran todas a brigadas femeninas. Y cada uno tiene sus propios rituales, cada uno está dedicado a un dios griego, tienen lo que se llaman templos, donde hay símbolos, están los estandartes, que son los distintivos de cada cuerpo de fuerzas vivas, y los estandartes están copiados, y esto también está claramente documentado, cómo los símbolos de las fuerzas vivas tienen una inspiración en los símbolos nazis, de la SS, del servicio del trabajo, de los fascistas, de Mussolini. Hay unos que llevan un distintivo, les llaman hachados. El distintivo es un hacha. Pero el hacha, el diseño, es el diseño del hacha del partido fascista de Mussolini, porque fascista quiere decir hachado, está tomado de ahí el uso. Entonces ya tú usas uniformes, y son uniformes de inspiración nazi-fascista, donde los de seguridad usan un uniforme negro con un brazalete, que es una banda en el brazo. Todos llevan banda en el brazo, como los nazis. Trabajo lleva un uniforme café con un brazalete, y las mujeres un uniforme azul con brazalete. Las mujeres, el color está tomado de la Falange Española. Entonces todos estos símbolos tienen inspiración nazi, y el saludo interno es el saludo nazi. Se levanta el brazo derecho, como los nazis, y tú gritas ave. Incluso los nombres con los que se conocen a estos cuerpos son los de los nazifascistas. Los de seguridad se les llama camisa negra, los camisas negras. Y toda gente que tiene conocimientos de historia sabemos que camisas negras se le decía a los fascistas de Mussolini. Sí. Los de trabajo, que son de café, se les dice camisas pardas. Camisas pardas es el nombre que se daban a sí mismos los nazis. Las mujeres no tienen este nombre, pero como te digo, el azul es el de la Falange Española. Y todos estos símbolos son de inspiración fascista. Hay estandartes dentro de los templos. Y aquí se podría decir, bueno, pues cada quien, si quieren creer en Marte, ¿no? O si quieren creer en Hefestos, que son los de trabajo, y Afrodita, las mujeres, pues hay libertad, ¿no? La gente puede creer en dioses griegos, o se puede hacer un dios de un florero si lo quiere, ¿no? Pero lo que pasa es que esta supuesta libertad de creencias es falsa. Todo este aparato del que les hablo, de símbolos y de imágenes, tienden a reforzar la obediencia completa a la secta. Cada grupo tiene una frase que es como su consigna distintiva. Uno dice, oh gran padre, seguridad, no me dejes caer en la tentación de querer vivir a cualquier precio. Sí, pero esto es no temer morir o matar por Nueva Acrópolis. El trabajo más o menos igual, no me dejes caer en la tentación de querer descansar a cualquier precio, lo cual se traduce en que vas a dar mano de obra gratis a la secta, ¿no? Okay. Y las mujeres, no me dejes caer en la tentación de querer ser amada a cualquier precio. Lo cual implica entonces que tú no debes tener ninguna exigencia de respeto a sí mismas como mujeres, sino que deben aceptar todo lo que se les diga. Esta es otra parte de esos trucos. Entonces la libertad de creencias es una simple fachada que tiende hacia la sumisión a la secta. Los mismos grupos de fuerzas vivas tienen himnos que cantan, y muchos de estos himnos son los mismos himnos que se cantaban en la Falange Española. Seguridad, se hacen llamar a sí mismos novios de la muerte, que es el nombre que se daban los falangistas españoles y también los fascistas. Entonces, como podemos ver, está saturado de nazifascismo, ¿no? Y falangismo, si lo queremos decir completo. Estás saturado, y cualquier cosa es obediencia a la secta, obediencia a los maestros. Hay un punto también muy importante que a ti te meten en la cabeza, porque esto lleva años, es algo que se da de una forma gradual. Tú llegas a emparentar cualquier sensación de respeto a ti mismo como un egoísmo. Y entonces tú debes superar tus egoísmos para servir a la humanidad. Entonces eso conlleva que a ti te empiezan a maltratar, te gritan, y cualquier defensa que tú quieras hacer es mal vista porque se ve como un defecto, ¿me entiendes? Como un egoísmo, sí. Como que no estás bien entregado al grupo, como que no amas a la humanidad, no amas al ideal, ¿no? De salvación de Nueva Acrópolis, y entonces tú solo, aparte de que te reprimen, tú solo reprimes todas tus capacidades analíticas y de respeto a ti mismo, de modo que tú dudas ya de tus apreciaciones, de tus juicios, y todo es lo que diga el maestro y tus jefes de fuerzas vivas. Entonces vamos a suponer que tú, por ejemplo, tuviste que hacer un trabajo de fuerzas vivas, o que te pidieron que llevaras a casa del maestro una maleta que dejó en la filial, y te la piden que sea a tal hora, a las 9, y si llegas a las 10, entonces empiezan los regaños. Wow. O sea, y bueno, pues todo lo que me estás comentando, y sobre todo ese hostigamiento y constancia para bajar la autoestima, es propio de muchas sectas destructivas. Bueno, se nos acaba de cortar la llamada. Vamos a irnos a un corte comercial. Y señoras y señores, en un momento regresamos. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, estamos platicando sobre la agrupación o movimiento religioso, filosófico, pseudofilosófico, cultural, por lo que estamos escuchando, además afina a, pues a, al neonazismo de la agrupación Nueva Acrópolis. Estoy platicando con un ex miembro que militase durante muchos años en esta agrupación, llamado Ex Fuerza Viva. Ya en el corte pasado estuvimos platicando por qué Ex Fuerza Viva, porque él fue parte de las fuerzas vivas de esta agrupación paramilitar neonazi, que existe en México, que existe en Latinoamérica, que tuviese su fundación en Buenos Aires, Argentina, bajo la tutela de Jorge Ángel Libraga Risi, que actualmente mantiene el mando la señora Delia Steinberg Guzmán, que es la presidenta internacional de Nueva Acrópolis. Y bueno, estuvimos platicando en el primer corte sobre este señor, Jorge Ángel Libraga Risi, su perfil un tanto, pues hasta psicológico, su perfil como miembro de esta agrupación, cómo es expulsado también incluso de la Sociedad Teosófica fundada por Blavatsky. Lo expulsaron porque quiso apropiarse de esta agrupación en Argentina, de los teósofos. Él forma su propia agrupación inspirada en lo paramilitar, además. Y en el corte pasado estuvimos platicando, pues bueno, por qué es considerada Nueva Acrópolis una secta destructiva, como es también incluso que es prohibida en países como en Francia. Sin embargo, ahora, y ya lo comenté, Nueva Acrópolis pues llegó a México, ¿no? Ha estado en México, en Cuernavaca. Pues yo he tenido la oportunidad de verlos ahí. Antiguamente estaban sus oficinas por la estación de los Pullman de Morelos. Ya no está ahí. Al parecer ahora es una oficina de tipo gubernamental en México, en Cuernavaca. No sé a dónde se haya trasladado Nueva Acrópolis. Sin embargo, bueno, pues tienen sus miembros en México, tienen sus miembros en Perú, por ejemplo. ¿Cómo es que llega Nueva Acrópolis, hablando del caso mexicano, cómo es que llega Nueva Acrópolis a México? ¿Tú sabes algo al respecto? Nueva Acrópolis en México tiene aproximadamente 30 años de estar funcionando. Se fundó por parte de una jefa de filial de España llamada Lidia Pérez López, nacida en Barcelona. Ya hoy, al día de hoy, pues tiene ya la nacionalidad mexicana, y ella cumple con un requisito que es muy apreciado en Acrópolis, que es una buena organizadora y además tiene capacidad de comunicación. Ella está muy convencida de esta capacidad de comunicación en una forma un tanto delirante. Ella siempre ha expresado a los miembros que ella encarna. Esto quiere decir que ella, su cuerpo, su mente, su alma, posee una parte de, así lo manifiesta ella, de la capacidad de Hitler. Ella se siente parte, una reencarnación parcial de Adolfo Hitler. Y entonces ella echó a andar, primero en la colonia Roma, a Nueva Acrópolis, la cual ha ido creciendo a través de pues 30 años de actividad casi, en varios estados de la República. Y al día de hoy, pues ellos tienen un stand de libros, por ejemplo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también ellos firman acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, hacen actividades de teatro, o en otros estados de la República, pues hacen actividades como cursos de baile para captar miembros. Todo esto es la parte, digamos, organizativa en México. y todo lo que hemos platicado antes ocurre en México, como en otros países del mundo. Exactamente este mismo sistema de la persuasión, de la presión, de la degradación de las personas, no solamente moral y psicológica, sino también económica. La gente está pagando cuotas constantemente, está aportando dinero, pagando los gastos de los jefes, y hay un flujo constante de dinero de los miembros que también son explotados, como comento, económicamente. Ha ido creciendo a través de los años, las fuerzas vivas existen casi desde el inicio, más o menos desde el año 1984 existen las fuerzas vivas en México, y es el mismo mecanismo que he descrito de todo esto. Es muy importante siempre que la gente asocie su autoestima, sus aspiraciones personales con egoísmo, hacerla sentir culpable, hacerla que dude de sus criterios, de sus necesidades, y llevarla a que se renuncie a todo. Yo vi esto, yo fui fuerza viva, yo presté el juramento, como muchos otros, y también, claro, fui sometido a la persuasión coercitiva. Yo me sentía, por supuesto, parte de una gran causa. Yo me indignaba si alguien hablaba mal de la maestra, porque Lidia Pérez López es la maestra. Ahora también se le llama maestra a la que ahora funge como directora, se llama Esmeralda Osuna Lafarga, que la sede central de Acrópolis se encuentra, México, se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Ahora ella también es una maestra. Y entonces este sistema de autoritarismo se sigue reproduciendo. A mí lo que me sucedió es que al cabo de varios años, porque todo esto que estoy contando parece como difícil de creer, ¿no? Uno diría, ¿cómo es posible que una persona sana, una persona, digamos, racional, pues caiga en esta locura, ¿no? Parece que es muy fácil darse cuenta y decir, pues yo no entraría a algo así. Hay que tomar en cuenta que una persona no entra a una secta por gusto. Nadie dice, no, pues voy a entrar a una secta para que me destruyan, voy a entrar a una secta que me humillen y a que me exploten. Nadie lo hace así. Esto es, todo mundo piensa que está entrando a una buena causa, a una asociación cultural, a un grupo filosófico. Eso es lo que la gente piensa, lo que yo pensé, lo que todo mundo pensó. Pero sometido a este sistema, que se le llama también lavado de cerebro, sí, al final acabas aceptando todo. Y entonces darte cuenta de aquello en lo que has caído no es tan fácil. Las humillaciones públicas yo las vi, las viví. La falta de sueño, el cansancio extremo, el no tener vida fuera de Nueva Acrópolis, no poder hacer ni siquiera una fiesta fuera de Nueva Acrópolis, el no poder poner cierta música en las fiestas. Si tú pones música moderna en una fiesta, te la cortan, aunque estés a medio baile, no les importa. También hay que tomar en cuenta que gran parte de estos son jóvenes. Las personas que entran muy jóvenes. Ya hay ahora estructuras, una llamada JANOS, para admitir a menores de edad que no se maneja externamente como miembros, ¿no?, como fuerzas vivas, pero está dirigido a que acaben siendo fuerzas vivas, jóvenes desde los 16 años. En otros países del mundo, Acrópolis tiene incluso grupos para personas más pequeñas, tablitas para niños, y uno llamado Cadenita de Oro, que es para bebés. Entonces se trata de que desde la más tierna infancia la gente se le somete, se le lave el cerebro. Es una fábrica de destrucción con una aparente cara altruista. Yo vi todo esto y me tomó mucho tiempo darme cuenta. Y esto le pasa a muchas otras personas. Cualquiera de los radioescuchas que haya pasado por esto puede atestiguar que lo que estoy diciendo es la verdad. Esto no es algo que yo esté inventando, sucede. Y entonces me di cuenta de las humillaciones y de la explotación. Ahora mencionas, bueno, pues de Lidia Pérez López. Pareciera, bueno, me suena el nombre, creo, pareciera, no sé si lo sea, una colega locutora en México, doctora en psicología, conferencista en Harvard y la soborna. ¿Es ella? La que mencionas es ella. La falla no en tus palabras, sino en la información que se te ha dado, pues la que has visto en los medios, es que toda esa información es mentira. Ella ha sido sí locutora, ha sido locutora en cadenas de México, radiofónicas como Radio Red, como Radio Fórmula. Y recientemente tiene unas cápsulas en radio por internet del Instituto Mexicano de la Radio. Ella ha trabajado ahí, es conocida, tiene un círculo de admiradores. Y también ella se presenta con algunos títulos. Se presenta sobre todo con tres títulos. Uno, licenciada en filosofía y letras. Lo cual las personas que conocen de las carreras humanísticas se dan cuenta que es una tontería, porque existe la Facultad de Filosofía y Letras, donde se estudia la carrera de letras y aparte están, digo, de filosofía, y aparte están las letras españolas, inglesas, clásicas. Y la facultad se llama así, Lidia Pérez es tan ignorante que ella piensa que es una carrera, porque se llama así la facultad y se presenta como licenciada en filosofía y letras. También se presentó, y esto está en internet, si quieren buscar sus datos de Radio Red, de Radio Fórmula, así aparece, maestra en filosofía pura. Empezando con que la filosofía pura es un concepto algo extraño, quizá en España exista, pero lo que no existe son las maestrías. En España hay la licenciatura y de ahí te pasas al doctorado. Entonces ella también se inventó una maestría en filosofía pura. Esto tampoco existe y se puede encontrar en los archivos de este caché de internet, ahí está, en los sitios de Radio Fórmula, todos estos títulos con los que también aparece en algunos congresos del programa Infinito, aparece como eso. Y ahora ya no utiliza esos dos, porque ha inventado uno mejor, doctor en psicología summa cum laude. Este es un falso doctorado, ella lo compró por internet a un negocio de internet que está en Estados Unidos, se llama Universidad Newport. Universidad Newport no es reconocida como universidad por las instituciones educativas de Estados Unidos. Sus grados no tienen validez fuera de California y dentro de California solamente aparecen como estudios de secundaria y postvocacional. Entonces eso y nada es lo mismo. No digo, no hay nada, ¿no? No hay ninguna, pero entonces ella compró este doctorado que y incluso en México no son reconocidos como tales estos supuestos títulos. El Ministerio de Educación de México ha emitido comunicados y ha aparecido en los medios donde dicen que Universidad Newport es una universidad falsa. En México hay este título que se le llama Escuela Patito. Es como, Escuela Patito es una expresión muy local, pero quiere significar que es fraudulento. Ella sabe que es así, pero si tú pagas $7,000, te dan tu diplomado, tu doctorado y tu summa cum laude. De igual en medios apareció en los periódicos, la ceremonia de doctorado de Lidia Pérez López, ella da consulta como psicóloga y no tiene cédula profesional. no tiene ninguna validez. Dentro de la secta, claro, la justifican, como siempre hace uno en la secta, y se dice que, bueno, es tan inteligente que pues ella lo que sabe es como si fuera una doctora. Nada más que hay un problema, en el mundo real una doctora debe tener todo un currículum, una trayectoria, publicaciones, certificaciones, apariciones constantes como doctora en cursos, y no tiene ya nada de eso, no tiene ninguna trayectoria, es mentira. No sé si esto responde a la pregunta. Lidia Pérez López es la jefa de la secta, pero no tiene ninguna ninguna consistencia, ella miente deliberadamente, sí. Lo cual es muy raro en un maestro. Sin embargo, dar, digamos, consultas como psicóloga, digo, y no serlo, no tener una cédula, implica ser un fraude, incluso está penado bajo la ley. Es decir, yo presentarme como licenciado en periodismo y no serlo, pues puedo tener problemas de tipo legal. Pues sí, es como dices. Es como dices, ella está incurriendo en una falta grave. Entonces podríamos pensar que los, bueno, pues los representantes también tienen un perfil muy parecido como al de Jorge Ángel y Braga Rizzi, el fundador, que también, bueno, pues decía ostentar una serie de, pues, de estudios y al final de cuentas no los tenía, por lo que nos estás documentando. Exacto, incluso en México, muy al inicio, ella decía que los conferencistas tenían que aparecer como licenciados, aunque no lo fueran. Se le dijo que esto podía ser peligroso y entonces lo que hacen ahora es que aparecen como profesores. Todo esto lo hacen para darse una legitimidad, para que tengan una respetabilidad, no importa que sea falsa. Libraga decía mucho que el fin justifica los medios, él lo decía constantemente, esto es al revés de lo que conocemos, ¿no? El fin no justifica los medios, es el dicho, pero él decía el fin justifica los medios. Entonces eso quiere decir que tú puedes mentir y puedes cometer ilícitos con tal de que eso beneficie al grupo. Por supuesto que los maestros, llamados maestros, se llaman mandos nacionales internamente, director nacional por fuera. Ellos también tienen este mismo perfil. Estas personas son de un perfil psicópata. Son personas que no temen al castigo de la ley, ¿no? No sienten ningún remordimiento por hacerle daño a los demás. Ellos consideran que lo que hacen está bien. Para ellos la medida del bien es lo que les beneficia. Ellos experimentan un placer especial más que las personas normales, un placer especial hacia el reconocimiento y hacia el elogio. Entonces estas personas que tienen este perfil de explotadores, de psicópatas, que no van a sentir ningún arrepentimiento, ¿no?, por humillar a las personas, por utilizarlos, esto es porque ellos padecen un trastorno mental. Son las personas que tienen el perfil perfecto para ser maestros. Okay. Se encuentra, por ejemplo, quien fue mando nacional de Francia, Fernando Schwartz. Él elaboró una serie sobre Egipto para el canal Infinito y se publicó un libro acerca de esta serie. Él es ha sido profesor de la Sorbona. Él sí, Lidia Pérez no ha sido conferencista de Harvard, de la Sorbona, ni de nada más que lo que le organiza la secta. Él tiene este aval realmente académico y sin embargo el señor es jefe nacional del cuerpo, es jefe del Cuerpo de Seguridad Internacional y él, según se sabe, es bastante diestro y ha adiestrado a estos cuerpos en técnicas de lucha callejera. Y Libraga contaba que él tiraba con metralleta junto con Fernando Schwartz. Entonces se puede ver que este perfil, por una parte, son gentes que sí pueden tener un grado académico, pero eso no es garantía de nada, sino son personas con un perfil prácticamente delincuencial. Fernando Schwartz no es el mismo de Televisa, ¿verdad? No, no, no, este Fernando Schwartz es de origen argentino también, y él vive en Francia de hace muchos años. Hay un libro de Libraga que se llama Cartas a Delia y Fernando. Delia es Delia Steinberg y Fernando es Fernando Schwartz. Decía que eran sus discípulos directos, ¿no? Los más cercanos a él. Okay. Ahorita, bueno, pues estos personajes mencionas los de los cuerpos de seguridad internacional. Antes de empezar a hablar de ellos, quería preguntarte, ¿por qué la organización, la sede de la organización, está en Bruselas, Bélgica? Sí, esto es porque ellos se saben estudiados, se saben analizados. En Francia tuvieron problemas graves. De hecho, en Francia, y está en las noticias, se puede también encontrar en internet, alguien les puso una bomba en una de las sedes. A raíz de esta bomba, que por supuesto la puso un opositor radical, ¿no? Hubo una fuga de miembros de Francia y de España. Entonces saben que también son odiados por grandes sectores de la población. Acrópolis no es tan apreciada, incluso ha sido calificada como la segunda secta más peligrosa del mundo. Entonces ellos, como digo, se saben acosados, se saben investigados, proscritos. Y entonces ellos han movido todos sus documentos, sus archivos y su aspecto legal en Bruselas, y lo hacen porque consideran que este país es una legislación más flexible. Ahí no son tan señalados o no son señalados, ¿me entiendes? Entonces es simplemente un movimiento estratégico para colocarse en una posición donde no se sientan tan perseguidos. ¿Quién es el que, o quiénes han pensado, o quiénes han calificado a Nueva Acrópolis como una de las sectas destructivas más peligrosas? Mira, este calificativo de secta destructiva, la segunda secta destructiva más peligrosa, se le ha dado, por ejemplo, por parte del gobierno ruso. También aparece en una investigación, se han hecho varias investigaciones. En el año 86, el Parlamento Europeo, y todavía recientemente en el 2008, el mismo Parlamento Europeo nombró una comisión de investigación, y entonces es donde se le recibe este señalamiento. Acrópolis se defiende mucho diciendo que no pueden ser nazis porque hay Nueva Acrópolis en Israel. Pero ellos lo que no aclaran es que en Israel son tres, y ahí no tienen para nada estos usos del saludo nazi ni nada por el estilo. ¿Tres qué? También Perdón. tres miembros. Okay. Entonces, claro, dicen, no, pues cómo, ¿no? Si hay en Israel, es como diciendo, ¿cómo vamos a ser nazis si se acepta en Israel? Pues sí, pero son tres. O sea, en Israel no tienen ninguna difusión. Y también se dice que Delia Steinberg, pues es judía. ¿Cómo va a ser parte de un grupo nazi si es judía? Bueno, pues si la señora es apóstata de su religión, pues es una cosa que tampoco se le puede criticar, ¿verdad? Pero tampoco es un argumento, porque seguramente con todo este trasfondo que estamos hablando, yo dudo mucho que Delia Steinberg Guzmán sea una judía practicante. Entonces, esto es lo que sucede, se le ha calificado de esta forma, por lo cual todas estas noticias que han circulado en internet, de personas agredidas, de personas acosadas. Todo esto son labores que llevan a cabo las fuerzas vivas de su país o el Cuerpo de Seguridad Internacional. Fíjate que de eso me gustaría platicar en el siguiente corte, antes de empezar a platicar de que es un tema demasiado interesante y no me gustaría que el tiempo nos obligara a cortar la plática. Entonces, antes de a platicar de estas fuerzas de seguridad internacional, ¿cuántos miembros existen en México? En México, la cantidad de miembros que tiene Acrópolis va entre los 300 y los 400 miembros. Y cada año hay fugas de miembros. No son tantos. No son tantos. Son pocos, pero bien explotados. Entonces, esta gente, pues si a una persona la hacemos trabajar como si fuera tres o cuatro, pues acaba rindiendo beneficios. Lo digo un poco irónicamente, pero es la realidad. No son tantos en México. ¿Se les pide dinero? Claro. Tú cuando entras a ser miembro de Nueva Acrópolis, tienes que pagar una cuota. En México va a variar en cada país, los radioescuchas van a hacer sus propias conversiones monetarias. En México, como un miembro, pagas unos 350 pesos al mes. Pero si eres fuerza viva, estás pagando unos 700 pesos. Y si tienes el grado de hachado, que es ya de un miembro muy involucrado, estás pagando 1,000 o 1,200 pesos al mes. De todos estos pagos no se rinde ningún informe a los miembros. Al mismo tiempo se paga una cuota internacional llamada diezmo. Al mismo tiempo se paga una cuota llamada Ariadna, que es por el mantenimiento de la página web de Nueva Acrópolis. Esta página web debe ser una cosa maravillosa porque su mantenimiento cuesta miles de dólares al año. Y no solo eso, sino que hay actividad, aunque la gente paga cuotas, las filiales, esto es el local en cada ciudad, ellos no reciben subsidio de Acrópolis, entonces ellos tienen que pagar la renta de su local, que lo paga muchas veces el jefe de filial, pero por supuesto que también los miembros. Hay también actividades para obtener dinero, que se hacen rifas o se hace venta de golosinas o se hace venta de artesanías, se venden boletos, cada miembro recibe una cierta cantidad de boletos y los que no venda los paga el miembro. Entonces ya hablamos de cuotas nacionales, cuotas internacionales, cuotas especiales, gastos de la filial, más los gastos si se recibe la visita de un jefe de fuerzas vivas o la visita del mando nacional o de Lidia Pérez, también se le pagan todos sus gastos de transporte, hospedaje, alimentación, regalos por sus cumpleaños, regalos por la celebración del llamado Día del Maestro, que es el 8 de mayo, día que murió Elena Blavatsky, y entonces ya estamos sumándole, imagínate cuántos gastos constantemente. En México también tienen algunas instalaciones y estos son gastos que son cuotas extraordinarias de no mínimo 8,000 pesos hasta 30,000 pesos para los más importantes, y la gente la obligan a hacer promesas de dinero y entonces es un pago constante de dinero nacional e internacional. Claro que no se reporta libre de impuestos. Y bueno, vamos, me tengo que ir a un corte, por eso hace rato no dejé que platicáramos de seguridad internacional. Ya estaremos ahorita regresando platicando sobre esto. Me voy a un corte porque me lo exige la estación aquí, la gente me está diciendo que ya debo de irme. Pero señoras y señores, no se despeguen, regresamos. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Yo soy Ulises Sosaeta y estamos platicando sobre Nueva Acrópolis. Bueno, la gente ya, la que nos está siguiendo, sabe que, y bueno, y los que no, los que apenas nos estén sintonizando, pues les comento, estamos platicando de una agrupación que tiene denuncias de ser filonazi, neonazi, paramilitar. Y justo en esa parte, bueno, pues hemos platicado con un ex miembro de esta agrupación, quien militase ahí durante muchos años, al cual le hemos apodado Ex Fuerza Viva. Sin embargo, bueno, es la primera vez que yo hago una entrevista con voz distorsionada, es la primera vez que he aceptado el que no aparezca el nombre de quien estoy entrevistando, por varias consideraciones que hemos tenido. Sin embargo, bueno, sería bueno explicar por qué no estar dando tu nombre y por qué no aparece tu voz tal y como es, y por qué estamos usando un distorsionador. Si gustas explicar. Gracias. Bueno, rápidamente dicho, Nueva Acrópolis es calificada como secta destructiva. También en esto de las clasificaciones hay discusión, pero coinciden en que es o secta destructiva o secta coercitiva, por lo que acabamos de decir, y porque destruye al individuo y a su entorno. También es una secta calificada como de las más peligrosas, en el sentido de que pueden llegar a niveles de violencia. Yo, como Fuerza Viva, me consta que sí, un Fuerza Viva es capaz, por sentir que sirve a su causa y a sus maestros, de oponerse a denunciantes y a objetores, ¿no?, de conciencia que hablen sobre Nueva Acrópolis. Entonces, dentro de las Fuerzas Vivas, ya sea, por lo general va a ser el cuerpo de seguridad, también va a ser, en todo caso, brigadas masculinas, quienes, si llega una alerta de una amenaza importante y se conoce quién es, empiezan las amenazas y pueden llegar a una violencia extrema. Gran parte del silencio que en el mundo existe en estos años, y las denuncias a Nueva Acrópolis, es precisamente por esto. No es porque no pase nada, sino es porque quien ha sido Fuerza Viva y ha estado ahí conoce que el grupo, por su tendencia nazi violenta, puede llegar a extremos graves. Esto lo puede hacer tanto los cuerpos locales de Fuerzas Vivas como lo puede llevar a cabo el llamado Cuerpo de Seguridad Internacional. Se sabe que este grupo es una policía interna de aspiraciones internacionales, como su nombre lo indica. Tienen un campamento de entrenamiento en Bélgica y ellos están a las órdenes directas del mando mundial, antes Libraga, hoy del Steinberg, en coordinación con los jefes internacionales de Fuerzas Vivas, que ante una denuncia importante o cualquier movimiento que de veras sientan que los va a afectar, este cuerpo de seguridad internacional está en disposición de viajar inmediatamente a cualquier parte del mundo a localizar al opositor, si es importante la denuncia que él está haciendo, y atacarlo. En años pasados se supo, en los años 80, que había habido la violación de la novia de un disidente de Nueva Acrópolis. En México, bueno, pues también, durante una reunión internacional de Acrópolis en México, las Fuerzas Vivas masculinas llevaron una pistola al cinto escondida durante toda la reunión internacional para salvaguardar a sus llamados maestros, y también a personas que intentaron interrumpir conferencias en México, se les golpeó, ya sea en la calle o sea cerca de su casa. Entonces, un poco la salvaguarda de la identidad de los que denuncian muchas veces, o el silencio claro, es porque conocen la existencia de este cuerpo. Ellos reciben un entrenamiento en artes marciales, en manejo de armas, en contrainsurgencia, en lucha callejera, es lucha urbana, es un tipo de lucha que es diferente del combate al aire libre. La lucha callejera, la lucha en ciudades, fue una técnica que se depuró mucho durante el nazismo. Sus cuerpos de choque acabaron siendo expertos en la lucha en las calles, en las ciudades, contra los comunistas. Y todas estas técnicas existen y se conocen, y estos cuerpos, sobre todo seguridad internacional, que es gente de un perfil importante en la secta, que por fuera se puede entender como los más explotados, los más lavados de cerebro y los que están dispuestos a lo que les pidan. Bueno, eso te voy a hacer una pregunta demasiado obvia, ¿no? Que ya sabemos la respuesta por lo que estás explicando. Entonces, tú temes que, por ejemplo, y es por eso que has tomado este seudónimo de Fuerza Viva, ex Fuerza Viva, por temor a que atenten contra tu persona este cuerpo de seguridad internacional. Sin embargo, ¿han sido investigados estos cuerpos por autoridades? No se tiene conocimiento, es decir, aparte del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Parlamento Europeo y de símbolos que han trascendido al público. No, por lo menos en México estos grupos no han sido investigados. Sí hay un rumor de que Acrópolis es una secta, y mucha gente así lo sabe y otros no lo saben, pero no se conoce que haya una investigación clara. Gran parte de esto es porque los mismos exmiembros salen de la secta primero con un shock. Ellos mismos tienen que elaborar sus recuerdos, tienen que rehacer sus vidas, y entonces en muchas ocasiones ellos están en la actividad legítima, pues tampoco se les puede exigir, ¿verdad?, que hagan una denuncia, dado que ellos están en su derecho, pues, de rehacer su vida, sus pensamientos, sus entornos, y entonces muchos de ellos callan. Por esta actividad, yo no los podría calificar negativamente por hacer esto. Otros salen sencillamente fastidiados y no quieren saber nada más. Y otro grupo es el que sabe que si habla, pues corre un riesgo. En México se ha sabido que a raíz de algunas denuncias, pues han habido algunas amenazas, incluso por personas que han comentado, gente que no ha hecho las denuncias, que ha comentado las denuncias en Facebook, por ejemplo, han recibido agresiones verbales, llamadas telefónicas. Por lo mismo, entonces, yo en esta posición, después de todo lo que yo viví, de lo que vi, del daño que yo sufrí, y más importantemente del daño que vi en otras personas, vi cómo les afectó el manejo de este grupo aparentemente humanista, que no tiene nada de humanista. Este daño que vi fue lo que me ha llevado a ponerme en contacto contigo, que sé que hay una gran labor de difusión. Gracias. No, y gracias a ti también por esta oportunidad, que yo me he sentido en la necesidad de hablar y de decirle al público que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad, lo pueden atestiguar muchos exmiembros de México y del mundo, y aquellos que no me crean están invitados a que comprueben si lo que digo es verdad o es mentira a través de una investigación real, objetiva, que está en internet y está en medios impresos de lo que es Nueva Acrópolis. Por supuesto, yo necesito en esta labor, pues, guardar una cierta reserva, ¿me entiendes? Porque sí, es claro que hay un peligro latente. Y si uno va a hacer este tipo de denuncias, pues en una primera instancia uno debe guardar una cierta reserva por el simple hecho de que, por ejemplo, en mi país no hay ninguna reglamentación sobre Nueva Acrópolis. Si esto fuera en Francia o fuera en los Estados Unidos, puede ser diferente. Pero en México es muy, muy difícil y la prueba es el silencio que existe, ¿no? En México y en otros países de Latinoamérica, incluso tú ves por internet muchas personas que comentan y que dicen yo vi esto, yo viví, no ponen su nombre, ponen anónimo. Por lo mismo, reitero que es por lo mismo. Ahora bien, uno, a mí me parece que uno, si recibe un apoyo, uno también puede recurrir a este derecho o a esta facilidad que en este caso tu emisora me ha concedido de guardar mi identidad. Claro, fíjate que incluso investigadores, y voy a volver a mencionar a Pepe Rodríguez con su libro El Poder de las Sectas, quien argumentara y bueno, y demostrara el manejo de armas y el manejo de símbolos de Nueva Acrópolis, incluso fue hostigado, ¿no? Entendamos, claro. Entendamos que, bueno, uno como periodista recibe una protección adicional por cada país. No dudaría que, por ejemplo, en el caso nuestro, algo así como el que las amenazas que recibió Pepe Rodríguez, pues inmediatamente iríamos a las autoridades convenientes y recibiríamos la protección y las investigaciones de cada cuerpo de seguridad. Sin embargo, tal y como lo dices, en México no se ha legislado sobre agrupaciones religiosas, tan así que constantemente estamos dando seguimientos a sectas completamente destructivas que no solamente destruyen la personalidad del individuo a nivel psicológico, sino también a nivel físico, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, las personas que como yo lo hacen de forma anónima, como muchas personas en internet, en realidad esto es también las personas que son testigos de estas denuncias. Yo los invito a que no se queden en una crítica de decir, bueno, pues, ¿por qué no se muestran? Bueno, y yo no voy a ser retador, pero ya quisiera yo ver, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente, habiendo pasado por una secta de estos alcances, nos mostraríamos abiertamente si no hay una protección legal? Pero no, yo invito a que no se quedara uno de los radioescuchas, los invitaría a que no se quedaran en la crítica de que por qué esto es anónimo, sino que utilicen la información y que ellos mismos comprueben si es verdad o es mentira. Todo esto sea... Perdón, todo esto es comprobable, es decir, pueden consultar. Yo voy a tratar de poner varios documentos de los que hemos estado hablando en nuestra página de internet. Voy a tratar, bueno, pues el documento, la carta que los teósofos extendieran, ya haré algunas búsquedas, referente a la cédula profesional. ¿Sabes dónde se pueden consultar, por ejemplo, en el caso de las cédulas? Entiendo que hay que ir a profesiones, ¿no? A las oficinas. Pero, sí, sí, sí. ¿Por internet se puede? Sí, en internet se puede consultar todo esto. Sí, porque aquí lo menos importante es quién soy yo o quién es alguien que firma como anónimo, sino que de veras haya una investigación de la gente y que tomen estas denuncias como un primer paso para ellos. Porque tampoco estamos aquí para decirle a la gente, me refiero a mí o a otro denunciante, decirle a la gente lo que tiene que pensar. Entonces, en internet sí se puede buscar. Hay ahora ya con esta facultad que tenemos de acceder a la red de internet, se puede investigar cédulas profesionales, se puede investigar los documentos de la sociedad teosófica, hay una denuncia de un exmando nacional de Egipto, que si no me equivoco es de origen mexicano, donde habla también mucho sobre Libra Garrisi. Todo esto se encuentra, claro que sí, la gente lo puede buscar. Oh, perfecto. Pues bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Y antes de despedirme, no sé si algunas cosas se quedaran en el tintero que quisieses pues ahondar o finalizar. Antes de que corte pues, la entrevista. Sí, pues como siempre, siempre hay cosas que se quedan en el tintero. A mí me vienen a la mente muchas cosas. Pero yo creo que la utilidad de algo como esto es que sea un principio. Que sea un principio para que los radioescuchas lo tomen como una base para que ellos mismos se informen, para que nadie les venga a contar nada. Ellos mismos investiguen. Hay muchos documentos, hay incluso libros, hay testimonios en las redes de apoyo a víctimas de sectas. Incluso están los documentos del Parlamento Europeo, que están a disposición de la gente, y que ellos mismos, una invitación a que los radioescuchas tomen esta plática y las demás como un inicio para que ellos tomen cartas en el asunto, que no haya quienes venga a contar, ni siquiera alguien como yo, que tomen cartas en el asunto, tomen las riendas de su vida y de sus pensamientos y del cuidado de sí mismos y de sus hijos y sus amigos. Y que tomen esto como un inicio para que investiguen y ellos lleguen a una conclusión ellos solos. Claro, pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la invitación ahí está. Yo trataré a través de internet de poner algunas investigaciones que se han hecho, facilitárselas a ustedes. Por supuesto, la invitación también es que continúen con esto, que vean la objetividad y la veracidad de lo que aquí se ha dicho. Yo también lo haré, ya lo estaré comentando en próximas entrevistas, en próximos programas. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias al equipo técnico R22. Janet Melgarejo en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Y saben que antes de que me despidan, de comprobarse todas estas informaciones, todo esto que se nos ha dicho, pues en verdad que se debería de legislar al respecto, ¿no? Porque la gente ha quedado y está quedando muy desprotegida pues a los vicios de cada agrupación religiosa. Ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Niños de Dios, que una entrevista donde que hablamos con los investigadores, donde muchos fueron a la cárcel gracias a investigaciones de periodistas y peritos judiciales, pero que era una secta que pues abusaba de menores de edad, ¿no? Que abusaba sexualmente. El caso de Isha, que además Isha nunca tuvimos una respuesta de esta agrupación, que también convertía a los individuos en esclavos. Y como bien nos lo dice, nos lo decía Ex Fuerza Viva, pues la gente no entra a una agrupación pensando que va a ser una agrupación destructiva, entra por un convencimiento. Sin embargo, al pasar el tiempo las cosas cambian. Son como las relaciones, ¿no? De noviazgo. Todo empieza siendo bonito, pero a veces, ya cuando es el matrimonio, las cosas cambian. Entonces, un poquito, a manera de poner una figura retórica en este comentario, a manera de ejemplificar, pues es así como he tratado de detallar esto. Muchísimas gracias entonces a Ex Fuerza Viva por su testimonio, por sus comentarios. No sé si quieras decir algo antes de que ya diga adiós al público. Pues solamente agradecerte a ti y al auditorio, y como lo he dicho, tomen toda esta información, la mía y la demás, que encuentren como una base para que por sí mismos lleguen a una conclusión y no se dejen engañar por grupos que aparentan ser muy buenos y en el fondo son lesivos a la humanidad. Bueno, señoras y señores, recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo la próxima semana en otra entrevista aquí, en alguna de estas mismas frecuencias o por internet. No me queda más que decirles adiós.